argentino que no estén presencialmente pero que están acompañando estas luchas son los que creemos que la universidad no puede ser independiente, no puede ser autónoma de las luchas de su pueblo, que la autonomía no puede ser jamás una coartada para no comprometerse con las luchas de la historia, que la autonomía tiene que ser aquella que la haga justamente dependiente de la historia del pueblo, que no creemos en la idea de una ciencia que el Estado tiene que apoyar, o de un saber o una universidad que el Estado tiene que apoyar, sino que creemos en la necesidad de seguir construyendo una ciencia, una universidad, unos saberes al servicio de la construcción de un Estado nacional, popular, soberano, democrático. Que esa es la función que tiene la universidad. La universidad no puede estar aislada, no puede estar cerrada sobre sí misma, sino que la universidad tiene que tener al menos un poquito, tiene que tener al menos un poquito de ese enorme coraje que han tenido las madres, de esa tremenda valentía que han tenido, también de ese tremendo corazón y de ese tremendo cuerpo puesto en la plaza, esos cuerpos de madres, esos cuerpos de mujer puestos en la plaza para pelear por un mundo mejor. La universidad que nosotros queremos es esta universidad que está con las madres, esta universidad que tiene a las madres como horizonte, que se sostiene en las madres. La universidad que nosotros queremos es esta universidad inteligente, es una universidad sensible, es una universidad embarrada, es una universidad comprometida. La universidad que nosotros queremos y que queremos que las madres nos sigan ayudando a construirla, y por eso nuestro abrazo y por eso nuestro agradecimiento es la universidad de los 30.000, de los 30.000 compañeros que hoy, como siempre, están acá presentes. Muchas gracias, madre.